Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Milagros Villarreal y les doy la bienvenida a su programa La Hueca Musical. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Jefferson Herrera y estoy contento de poder compartir con ustedes un fin de semana más junto a la buena música de La Hueca Musical. Ustedes ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966, también a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Y en esta tarde vamos a iniciar un especial de música pop, pero nos remontamos a los años 80, donde este tipo de género alcanzó sus propias características. Así es, el synthpop, también conocido como tecnopop o electropop, es un género musical derivado del new wave y desarrollado a finales de los años 70 y principios de los años 80, principalmente en el Reino Unido y Alemania. Aunque también en Estados Unidos, influenciados también por David Bowie, Brian Eno, Donna Summer, Kraftwerk, Ultravox y otros. Los representantes de este género desarrollaron un nuevo estilo musical, marcando así la década de 1980. La música synthpop tiene sus propias tendencias estilísticas, entre ellas la explotación de la artificialidad. Por ejemplo, los sintetizadores son usados para imitar instrumentos acústicos, el empleo de ritmos mecánicos, así como también arreglos vocales. Así que empezamos con Donna Summer, que ella nace el 31 de diciembre de 1948 en Massachusetts y fallece el 17 de mayo del 2012. Bueno, ella fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense mundialmente famosa por sus géneros de disco y pop durante los años 70 y comienzos de los años 80. Así que empezamos con She Works Hard for the Money junto a Donna Summer. You Seguimos con más de la hueca musical en esta tarde de fin de semana. Bueno, los orígenes del synth pop se remontan al desarrollo de los sintetizadores y la música electrónica. Pero su verdadero desarrollo se inició cuando los pioneros de la electrónica Kraftwerk graban su cuarto álbum, Autobahn, en 1974, cambiando el desarrollo de la música electrónica y popular. En plena explosión punk, una serie de artistas influenciados por Kraftwerk y además por otros músicos como Roxy Music, Brian Eno y David Bowie, iniciarán la experimentación con sintetizadores y comenzarán a incorporarlos como un instrumento más, junto a las guitarras, baterías y bajos. De esta manera, Gran Bretaña iniciaría con una costumbre de pocos músicos que más tarde cosecharían éxitos e influiría en todo el mundo. En Inglaterra, el género fue primero representado por bandas como Ultravox, Japan, Bebop, Depeche Mode, Landscape, The Human League, Tubeway Army, Dalek I Love You, Red Noise, Viceversa, Cabaret Voltaire, entre otros. Seguimos con más música en esta tarde de la hueca musical y justamente nos vamos con la legendaria Depeche Mode y su tema Just Can't Get Enough. Esto es La Hueca Musical. donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más. En Alemania, el movimiento synth-pop empezó desde la era de Kraftwerk, tras lanzar al mercado su primer álbum del mismo nombre en 1970. Los más importantes exponentes del synth-pop en Alemania son Alphaville, Kraftwerk, Celebrate the Nun, Camouflage y Mother Talking. Este último fue un dúo formado por el cantante Thomas Anders y productor Dieter Bohlen. Ellos han sido clasificados también como un género, como uno de los principales representantes del Europop. Y se volvieron rápidamente populares con su single hit Europop, You Are My Heart, You Are My Soul. A este dúo también pertenecen las inmortales Sherry Sherry Lady, Brother Louie y Jerónimos Cadillac. Por ventas, es el segundo grupo más exitoso en Alemania, con más de 120 millones de discos vendidos después de Scorpions. Fueron exitosos especialmente en Europa, Asia, América del Sur, Australia y países africanos. En Estados Unidos nunca aparecieron en las listas, ya que nunca editaron un disco en ese país, aunque a veces hacían apariciones para inmigrantes europeos. A los críticos de música no les entretenía Mother Talking y dieron a la banda, por su música y su aspecto, casi solo críticas negativas, aunque algunas fueron reconocidas por su producción profesional. Fue la originalidad lo más representativo de este dueto, siendo también, según la crítica, mejor que las bandas británicas Pet Shop Boys y Erasure, quienes se acercaban al sonido de Mother Talking. Nos vamos con un par de canciones de este dúo alemán. Escuchamos a continuación You Are My Heart, You Are My Soul and Brother Louie.

Bien, seguimos con más de esta edición de La Hueca Musical y recibimos a una de las agrupaciones británicas más populares, Duran Duran, y uno de sus temas también muy populares, Ordinary World. I will. today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the new, the holy war and holy me. Ours is just a little sorrow. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Y seguimos con más en esta tarde de la hueca musical a través de Radio Casa de la Cultura. Les comentamos además que en 1982 hubo una nueva oleada de grupos de New Wave Synth Pop. Hasta 1984, donde este género de música inicia su caída, y muchos de los grupos que cultivaban el estilo comenzarían a desaparecer o a practicar otros géneros, como la agrupación Tears for Fears hacia 1985. De ellos escuchamos a continuación el tema Everybody Wants to Rule the World. Welcome to